cada uno de nosotros quisiera estar en nuestro ámbito laboral. Los docentes en nuestras escuelas, en las instituciones, junto a nuestros alumnos, pero no, hoy estamos en la calle, en la puerta de la legislatura, y el único responsable es el gobierno. Es el único responsable que quiere cercenar nuestros derechos, derechos adquiridos por la lucha de nuestros compañeros y compañeras. Pero no lo vamos a permitir, y quedó más que demostrado con el 85% de acatamiento en nuestra ciudad. En el Congreso de CETERA, realizado ayer, es el enérgico rechazo de las propuestas del Gobierno Nacional de la reforma laboral previsional e impositiva. Además, el Congreso se exige la convocatoria paritaria en defensa de las paritarias libres sin techo. Se repudió también la represión por parte de las fuerzas del Gobierno de Estado y exigimos la justicia por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Es para destacar y demostrarle al gobierno provincial que los trabajadores y las trabajadoras estamos unidos, y queda demostrado con la presencia de varias representaciones sindicales: Citrajur, Soyer, CEPRUN, ATE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores. ¿Quiénes? Quienes juntos pedimos, además, una verdadera democratización de LIPROS, para que todos y todas las trabajadoras puedan elegir con el voto directo a las autoridades que nos representarán. Muchas gracias.